Changoleón Podcast no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podcast 199, aún antes del 200. Y pues como siempre yo digo, un Goku al día, salud y alegría. ¡Ándele! ¡Bravo! Mejor dicho, no puedo haber estado. Así, ¿qué dices tú, Miguel? Sí, muy bien, muy bien. Perfecto, pues, Search. ¿Qué onda, cómo están? Pues vamos a empezar nuestro podcast 199. ¿A qué estamos hoy, Search? Hoy es sábado 13 de junio del año 2009. Perfecto, perfecto. Ah, ya estamos a uno del 200 y vamos a presentar rápido a la gente que nos está acompañando ahí. Tenemos allá en orillas las de Ann Gabriel, buenas noches. Quiero un mundo de Dragon Ball. ¡Gano, preséntate, Gano! Buenas noches. Ángel García, buenas noches. Buenas noches. Adrián Dorame, buenas noches. No es Jano, es Hanoshi. Ah, ok. Toño Ramos, buenas noches. ¿Qué onda? Hanoshi. Buenas noches. Leo de Gallo Reyes Pérez. Buenas noches. Ceci Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Miguelón Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Sarche, buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Sí, cierto, es Hanoji. Hanoji. Hanoji y su melancolía de Hanoji. De $95. Hanoji. Oye, yo quiero avisarles que estamos transmitiendo desde justin.tv / Changoleón Podcast. Y quiero mandar un saludo a la gente que nos acompaña en el chat y ahí les digo quiénes son. No, yo solo quiero decir que... Jano, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué? ¿Ya? Tenemos a Daria, ajá, tenemos a Med02 y a Nenecillo. Saludos, sí, saludos. Saludos. Sergio se interrumpe. Y ahora sí, Jano, ¿qué te pasa? ¿No te has dado cuenta todo el RAM que pudiste haber comprado con esos $95? Mira, como 8 gigabytes. Un sistema de enfriamiento nuevo, güey. Para tu compu, güey. Otro monitor. De congelamiento. Pudo haber patrocinado a un niño de World Vision como por 3 meses. Pude haberle hecho un tune-up a mi carro. Bueno, simplemente, güey, explícales qué es lo que compraste, güey. ¿Qué compraste? Me llegó la primera, ajá, de 3 figuras de la serie Extravaganza de Haruhi. Ajá. Ajá. ¿Y qué es? Bueno, es una escala 1 a 8, es una figura de PVC, de mis recientes vicios, ajá, del más costoso, creo. Oye, Jano. ¿Recientes? Esa serie salió desde 2006, güey. Sí, ese, pero el vicio es nuevo. Jano. Ok, bueno, escríbenos, ¿es la principal, es la segunda, la tercera o cuál? La es la protagonista, pero es la primera de 3 figuras. Ok. De hecho, para que se den una idea de la figura, realmente es la figura basada en una ilustración que hicieron para el concierto. Para el concierto en vivo. Y pues es como que es cara la figura. Aquí dice que le bajemos a la rola de Atrévete a Soñar, por favor. Sí, por favor. No se llama Atrévete a Soñar, se llama Atrévete a Pistear. Atrévete a Pistear. Aprendan. Y pongan algo más recalcitrante, por favor. Y a Rujiste, ahí en la webcam tenemos a la muñequita de a la Haruhi Suzumiya. O sea, que quiere decir que todavía este te costó una lana, quiere decir que todavía vas a comprar 2 figuras más. Sí, como en Electra. De hecho, ya están por llegar. Te pago chiquitos. Sí. Órale. Oye, Jano, ¿cuándo ha sido lo más que has gastado en una figura? Puta. Tengo una preorder de $130 de una la Saber Lilith. Fuck you. Órale. Fuck you. Acá te pregunta Med02, te pregunta que si no hubo de Mikuru. Sí, va a ver, sale en 2 meses. Sí, no, hombre, sí, y él ya la tiene en preorder. Sí, a mí me había dado el coco cuando compré mi Valkyrias, mi Baritech de $85. Ay, pero para la Saber Lily la pidiste, pinche vato. Esa figura es de edición limitada, es tan limitada que no la vendieron aparte, sino la vendieron como parte de la edición limitada de un juego de PlayStation 2, Fate Unlimited Codes. Y pues prácticamente nada más podías comprarla con eso, entonces sí. De hecho, comprar la figura y te regalaron el juego. Prácticamente esa es la verdad, o sea, si lo comprabas el juego así era porque querías la figura más que nada. Hoy aquí Nenecillo ya nos mandó un link, dice que órales para que aumente el vicio y es akibahobby.net. Sí. Been there, done that. Okay. Así es, señor. ¿Quién crees que estás hablando, hijo? ¿Quién crees que estás hablando? Algún día todo esto será tuyo. Y la jarugia, pa. Algún día todo esto será tuyo. Oye, que por cierto, ya hace ya un par de semanas que salió el episodio 1 de la segunda temporada de Haruhi Suzumiya. ¿Por qué no habíamos hablado de eso? ¡Estuvo bien padre! Esperando nuestro turno para hablar de K-On. Que llevamos cuatro sí. podcasts esperando que nos dieran chance. Tratábamos de hablar de K-On y después íbamos a hablar de Haruhi, pero. ¿Qué? Pero podemos hablar ahorita. Vamos a hablar rápido de eso. Sí. Lo que ocurre es que en la cronología de, de las novelas, a la hora de hacer los episodios originales, se saltaron un episodio de la novela número 3. O sea, incluyeron todo lo de la novela 1 y la novela número 3. De hecho, sí. Bueno, lo que quiero comentar que es. Tomaron, creo, también de la, no sé si la cuarta o la quinta, tomaron algunos episodios y le hicieron un capítulo que era la Círculo Cerrado en la Isla. No, ese ¿no? es de la tercera. Ok. Es sí. Sí, se brincaron el... En la quinta es en la montaña, sí. O en la sexta. Es lo mismo, pero en la montaña. Y se brincaron exactamente ese episodio porque es clave en la cronología de la serie. En todo lo que ocurre después, es la pieza pues, angular de de las novelas. O sea, el episodio que no animaron originalmente... se enlaza directamente con la cuarta novela, que es obviamente lo que sigue. Y pues, ¿qué más? También la tercera novela no la animaron. No la animaron. Porque pues prácticamente es la historia de cómo hicieron el video de Mikuru. Que por cierto está muy suave. Sí, la segunda novela es buenísima, pero. Sí, que dispara. Sí, de Shotgun dispara cañonazos. Y sí, el Mikuru Beam sí funciona. Es lo peor de todo, pero. El problema con esa novela y que yo la veo es que está un poquito más floja y más lenta que las demás. Sí. Es lo que no está tan chido, pero todas las demás de ahí en adelante se ponen muy buenas. Bueno, de hecho, con el nuevo episodio se pueden rellenar ciertos guiños en la primera temporada. Sí. Como que, no sé, spoilers a los que no lo han visto, que Haruhi y Kion ya se conocían. Y de hecho, en el primer episodio le pregunta que si no te conozco a ti. ¿No te he visto antes en algún lado? Sí. No, ningún lado, para nada. Resulta que sí, John Smith. Sí. Nada que ver con Pocahontas. Nada que ver con Pocahontas. Pero sí, o sea, es el primer episodio nuevo de Haruhi en 3 años. Ah, no lo he visto, caramba, todavía. Chichuy. El martes lo vemos. Está bien emocionante, ¿qué te pasa? Ah, no, sí. Yo estaba así. ¡Ah! Está suave. Sí. No, pero, y espérate a lo que viene, sigue. Porque la cuarta novela es. Creo que es de la segunda. Es la segunda mejor. Que la desaparición de Haruhi. Hace mucho vi una ilustración de New Type donde Haruhi viene con un otro uniforme diferente. ¿Qué rollo? ¿Qué? Ah, pues tienes que verlo. Spoileame, tienes que verlo. Jamás lo veo. No vamos a spoilear a Serge. Serge sí lo quiere ver también. Sale que Darth Vader es el padre de Luke, sí. Sale que Darth Vader es el padre de Haruhi. Sale que los midichlorianos engendraron a Haruhi. Y el Imperio lo derrota a Haruhi. Sí, y luego Kion tiene una relación homosexual con Itsuki y Haruhi, está muy feo ese pedo. Jano, me asustó. Dime. ¿De qué color tiene los calzones? No sé. Ya los viste, no te hagas. No la he abierto, está sellada. ¡Ah! De hecho, mira, aquí está el tape. El tape está cerrado. Blancos. Es señal de que todavía es puro esa. Tenemos figura. Que investigar de qué color tiene. Blancos. Es algo que tiene que verse antes de comprarla. Blancos. A ver, Dorame, con tu visión sónica, mágica, musical, güey. Espérate, oye. Ni siquiera verlos, sé que son blancos. Es que lo trato de inclinar, pero el reflejo del plástico no me deja ver. Con los calzones telepáticamente. Son blancos, güey. Todas las japonesas usan pantaletas blancas, güey. ¿Y mío de K-On? Ah, ese fue un problema de color, pero realmente era blanco. Era de rayitas, güey. Pero traía blanco. Yeah, fuck you. Los calzones de Haruhi. Acá dice Met02 hablando del volumen 2, de la segunda temporada de Haruhi. Dice, hubiera estado bien que Kion consultara su saldo de celular para comprobar si en verdad estaba en el pasado y que hubiese cobrado el premio por ayudar a Mikuru del pasado. No, pero no entra en otro personaje de Kion. O sea, realmente el vato tiene pedos. Sí, que ya mucho Haruhi. Sí. Con Yuki después, pero eso es otra historia. Hablemos. Okay. Sí. Espérate, todo esto, ¿cómo se llamó el episodio? Bamboo Leaf Rhapsody. Rhapsody. Otra pregunta, Hanna, ¿qué quiere entrevistar a Hanno por sus monitas? Hanno, ¿abres las monitas o las dejas en la caja? Bueno, ahorita me faltan repisas, tengo 2 sin abrir. Hijos, yo tengo como 4 o 5 sin abrir desde hace un año. Precisamente no, por eso mismo, porque pero, no tengo repisas. ¿No tienes dónde ponerlas? No, más bien, tengo dónde ponerlas, pero no tengo acomodado todo, entonces... No, porque hay gente, es que hay gente que las deja ahí en la caja para que se no, pongan. No, no, no. Es que yo si no. Las abre ya no son coleccionables. O sea, que ya quiere coleccionarlas, quiero tener ahí, nomás ahí. Me vale madre, me costó. Pues sí. No, yo quiero exhibirlas, pero pues no puedo. Es como si compras un Camaro. Ya lo puedes vender en eBay. Es como si compras un Mustang 60 y garra y lo dejas ahí a que se pudra, pues no, no. Es una herencia para mis hijos. Ay, sí, mijo, no ahorre nada. Algún para día, mijo, todo esto será tuyo. A ver, a ver. Toño, ¿tú vas a abrir tu figura de acción? Ah, Toño se compró una Dorothy también. Ah, pero yo estoy. Toño, la semana pasada platicamos ya de ese rollo. ¿La vas a abrir? ¿La vas a abrir? ¿La vas a abrir, güey? Porque hay que comentar. No la va a abrir. Hay que comentar que Toño cayó al lado oscuro. Ah, chinga. No la va a abrir, güey. No, es el lado de la luz. Es no, un Jedi. ¿Pero que no le vas a quitar los enanitos? No, se la voy a dejar así. Ahí se le ve, no trae nada puesto. Mira. Estamos hablando del lado oscuro todo esto y tenemos música de Ponen de fondo, o sea, no manches. Yo confieso que tengo como unas 16 monitas también, así que yo también soy adicto a esto, así que no. Bueno, mira, yo no soy adicto, no quiero hacerme adicto. No, esa es la cocaína. Prometo no volverlo a hacer. Así como los hasta la próxima vez. Ah, sí. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Y a los 3 meses ahí está comprando otra monita, ¿no? Yo nunca había comprado una mona de ese precio, o sea, y hasta eso no es muy alto, pero... Pues yo de los 50 pesos no había pasado nunca, güey. Siempre eran monitas así chiquitas. Nomás que ahora, pues, se requería. Ok. Que la describa, que la describa. Escribe. Bueno, es lo poco que sé es que es de... Bueno, es de Todd McFarlane. Y es una edición de Dorothy de Oz. O sea, así que una versión torcida, del Mago de Oz, ¿verdad? De la Tierra de Oz. Y aparece Dorothy. Y es una... Yo ni siquiera sabía que era de Oz ni nada de eso cuando la vi por primera vez. Yo la vi, ella me vio. ¿Me puedes poner falda? Mira. Y luego nos vimos. Aunque no tenía ojos. Pero... no tenía ojos. Bueno, el personaje está siendo fustigado o algo así por un par de enanos. Y es una Dorothy bastante especial. Está retorcida hacia atrás, tiene un corset presionando los senos, amarrada de las manos, con unos candados y trae unas botas grises, por cierto, trae medias y una de las piernas está descubierta porque la media está caída y las botas traen plataformas transparentes. Como de vidrio, no sé. Exacto, como eso que le llaman zapatos de pista. Mira, el Toño hasta suda de la emoción. Y a mí me gustó mucho la mona porque por el detalle, por la postura. O sea, me llamó mucho. Y los colores sobre todo. Porque, ahí les va, yo la quiero. Mi idea siempre han sido los colores cafés y ocres en mi casa. Entonces mi piso, que tal no lo pongo, va a ser imitación madera. Mis muebles han ido siendo de ese tipo de madera y esa clase de cosas. Entonces el café le va a ir muy bien y quiero exponerla a futuro en mi sala. Y junto a la foto de mi amante Elena Bonja. Que está también en un marco de madera. Que usas para estudiar huesos humanos también, ¿no? Ándale. Entonces fue por eso que la compré, porque me gustó mucho y hoy la saqué, de hecho. Bueno, pero yo lo que me pregunto es, una noche que te levantes así, una mañana que te levantes así medio confundido, uh-huh, y volteas a ver a ese lugar, ¿de casualidad en tu mente no se va a mezclar por alguna extraña razón, sí, las imágenes de Elena Bonham Carter con la de Dorothy de Oz? Ay, la madre. Oye, pero pero cuando vaya gente así a tu casa, gente seria o mayor, no la vas a esconder, ¿verdad? No, de hecho, bueno, ya les he platicado yo cómo va a ser mi sala a futuro. Hay un letrero en la casa de Toño en la entrada que dice, prohibida la entrada a menores de edad. Tengo una muñecota acá enfrente de la sala. Porque, bueno, ya les había comentado, por ejemplo, que la sala tengo una réplica ya que me hizo mi padre de la Virgen Sodomizada de Dalí. Para los chavos nuevos en este rubro español de la lengua española, explícales qué significa sodomizar. No. básicamente meterle la soda por el sexo anal. También quiero una en otro de los muros, quiero una foto de buen tamaño de la autoridad de Tunic. Entonces mi casa va a ser un espacio no apto para menores no educados. Oh, ya para gente fácilmente. Es para gente de amplio criterio. O sea, pero si hay un niño por ahí que le hablen seriamente y limpiamente de sexo y sepa estas cosas, pues lo va a disfrutar, ¿verdad? Bienvenido sea, le va a parecer, ¿no?, artístico, esa clase. Oye, Toño, en tu casa vas a tener ahí un anunciador antes de que entre la gente, ¿no? Encuerado. Esta casa tiene contenido para autos. Sí, me pone el disclaimer. Se recomienda discreción. Muy bien, muy bien. No, es que pasa, Jano? Fíjate que me he dedicado a eso. O sea, estoy poniendo altos. Como por ejemplo, ya lo tengo en el exterior de mi casa. Ya compré, cuando ya cierre lo que es el jardín, en el muro estoy por, ya tengo un rosario gigante de madera, con el afán de rechazar a los carnales. O sea, te paras ahí y es como si vieras una Virgen de Guadalupe, ¿no? Los hermanos de religión le siguen de seguido. Y para eso es precisamente un rosario gigante que tengo ya para la puerta exterior de la casa. Y cosas así, Jano. Así que para en tu casa la entrada cuesta la razón. Ándale, exactamente. No, y la recámara, cabrón, ¿cómo se va a poner? Nadie va a querer entrar ahí, créeme. Ok, está bien, está bien. ¿Qué más, qué más? ¿Tú, tu muñeca, qué les haces? Pues, mira. ¿Qué les haces? Yo yo también tengo mis monitas anime, pero las tengo en las cajas. Porque quiero mandar a hacer como... Quiero mandar a hacer así como una caja de plástico, de acrílico, para protegerlas del polvo, porque se empolvan muy rápido. Entonces, está canijo. ¿Dónde se pueden comprar? En Hobby Link, en Anime Nation, puedes comprar las cajas de acrílico. Hay unos muebles de IKEA, también son para exposiciones, ¿cómo se llama? De exhibidores, como tipo torre. Sí. Son, aquí en Juárez, ¿no? Sí, pues tienes que ir a buscar. No en eBay ni nada. Mira, compra una pecera que ya esté medio rota y luego la vueltas al revés y ya. ¿Qué te complica? No, no, pues bien puede ser, por ejemplo, un vasote cilíndrico o algo así. De esas del pan, hombre. De esas no, del no, plástico. Tampoco, güey. O sea. Un garrafón Swiffer, a la mitad y ya. Ajá. Mira, Swiffer y le das 10 pesos a Leslie cada vez que las limpia. Yeah. Ok. Dice acá Daria, dice aquí aunque las pongas, le pongas al, el altar afuera, vienen y te tocan, ¿no? Los hermanos. Los hermanos. Sí. Y dice, ¿te tocan los hermanos? Yo les aplico, dice Daria, yo les aplico el método Homero Simpson, solo cierro la puerta y me voy. Chingo. Ah, bien hecho, Daria, sí. Muy bien hecho, así evitas que te toquen los hermanos. Es ser okay. Muy gacho ese rollo. Yo aplicas el método, ahí te hablan afuera. Órale. Mandas a alguien más a que salga. Ahí. Yo nomás me asomo así por la ventana. Sí. Penitas. No, ¿sabes? Cuando hay chance, sí. Yo sí salgo y me pongo a alegar con ellos de religión. Sí. No hagas eso. Mi abuelo una vez. Sí lo he hecho. Es eso y pegarte un tiro en los huevos es lo mismo. mi abuelo una vez. Cuando sales a hablar con ellos, te das cuenta de que esos güeyes nomás sí saben un. No, no. Esos cabrones. Mira, se aprenden. Un versículo y se acabó el rollo. Con eso trabajan todo el fin de semana. ¿Sí? Entonces ya cuando de veras te les haces frente. No, tú vas a hacer lo que pasó. La última vez que me puse a alegar con ellos. ¿Qué pasó? No, casi, comadre. Así que mejor, ya para evitar broncas, mejor cada que veo que se acercan a la puerta, simplemente pongo las bocinas en la ventana y busco mis viejos discos de Ángeles del Infierno y. Bueno, a ver, ¿qué pasó con tu abuelo? Mi abuelo salió, agarró el teléfono, tenía su teléfono inalámbrico. Y llegaron los hermanos, entonces agarra el teléfono y sale hacia afuera gritando: No me importa cómo le haga, pero quiero que encuentren ese camión. Y salen los hermanos, salieron corriendo. Y se regresó a risa y risa mi abuelo. Sí, eso está lleno de gane. Hay que apuntar una lista de cosas que puedes hacer en el teléfono mientras sales a contestar a los hermanos, porque con eso. Las frases específicas las van a ayudar bien chido. Eso de camión me recordó. Hay una película de. Parece de Mario Almada. Del director. Aquel director que dirigió La Bamba. Una de sus primeras películas fue Suit Suit, que trataba sobre pachucos. Por cierto, salía Olmos, Jair Wagner, que es una obra de teatro que trata sobre la época de los pachucos y la historia se desarrolla en un escenario de teatro total. En el idioma original de la película, que es. Inglés, calo español. Hay una parte muy chida donde Edward voltea a ver a un personaje y luego le dice: te estoy viendo, cabrón. Cuando ves la versión doblada al español. ¡Ah, cabrón! Esa no la había visto yo. Síguele. Cuando ves la película doblada al español mexicano, el camarada voltea a ver al personaje y luego le dice: te estoy viendo, camión. ¿Camión? O sea, camión, güey. Pero ¿sabes qué es lo más ridículo de todo? Ha de ser hace como unos 4 o 5 años, un grupo de teatro de Baja California vino con Suit Suit para teatro. Y dice: ¡camión, el güey! ¡Camión! Se basaron para escribir el guión de la obra de estos cuates, los de California, se basaron en el guión que viene en la película doblada al español. No los dejaron decir cabrón. Pues. Fíjate, cabrón. Sí. No, no, un día estaba yo con Search en la cueva secreta de Search. En la otra locación. Eso de la suena cueva. Muy feo, güey, pero bueno. Fíjate que en la cueva secreta de Search es un barrio muy... Es el lugar oscuro. Es un barrio así tan pintoresco que parece que va a caerte Edward James Olmos o algo así de la esquina. Así que, porque el Search compra tacos en la esquina, esos de vapor, y luego se va a comprar una soda y luego regresa. Pero está la gente en la calle así en la noche, así caminando. Como pues antes. Explícanos, güey, ¿dónde andabas? Allá con el Search. Segundo barrio en El Paso, Texas. El segundo barrio. Entonces, pues la gente, los niños que ahí corriendo a la calle y todo, y luego me imaginé así como Edward James Olmos o algo así, otro talento latino ahí caminando por la calle. Ahora sí, pura gente talentosa vivimos. Pues fíjate que hace poco la pasaban en el canal de 5, uh-huh. En el 56 local. Y no, sí, fíjate, sale con dos groserías y ya cuando. Y ponen subtítulos en español. Uh-huh. Fíjate, hace y le estaba preguntando, no sé si en Sergio o a Miguel, que cómo se llamaba la película, porque estaba bien rara, y Edward James Olmos estaba muy chavo, muy joven en esos... ¿Y saben está qué buena años la ahora película, sí? Sí, me gustó, lástima que me ganó el sueño. Yo conocí al profe Escalante, ¿te acuerdas de la película? Sí, el maestro Escalante, sí. ¿A poco lo conociste, al verdadero profe Escalante? Sí, en persona, sí. Y platicamos. Que es colombiano, algo así, ¿no? Salvadoreño, algo así, ajá. Pero siempre cuenta la historia de la película, y siempre usa el mismo nombre. Luego estaba así, luego le dije al niño, listen Johnny, you're gonna be a good man. Luego, bueno, oye, pero espérate, Mike, ¿de qué película estás hablando ahora? ¿Cómo se llamaba? Stand and Deliver. Estaría el profesor estudiante. Pero siempre que contaba la historia de todos los estudiantes, todos se llamaban Johnny. Ajá. Sí. Y toda la gente se reía porque siempre era el pobre mendigo Johnny. Pasaban años y sigue siendo Johnny. Era el personaje de Lou Diamond Phillips. Fíjate que existe el antecedente de que Olmos pasó una temporada viviendo en casa de Escalante para poder estudiar al personaje y lograrlo lo mejor posible. Y le dice a Johnny, listen Johnny. Esa película trata sobre este maestro de matemáticas que logra hacer que sus estudiantes, que son de barrios pobres de Los Ángeles y latinos, logren pasar los exámenes más difíciles de matemáticas y ponerlos en rieles hacia un futuro mejor, ¿verdad? Pero luego ya después si escarbas más, te das cuenta que pues la película sí refleja eso, pero el triunfo que se da, por decir algo, con ese grupo de estudiantes no es verdadero. O sea, ese es un triunfo que se dio a la larga de muchos años de estar dale. Porque en la película... Y no con el mismo grupo de estudiantes, sino con unos y con otros. Sí, porque en la película se ve que llega y en un semestre ya los convirtió en hombres de honor y respeto. Pero no. No, pero esa es la lección, pues. ¿No? Bueno, tocando el tema de precisamente de qué tratan, la película Suit, el tema central es dos hermanos latinos en los cuales el mayor siempre protegía al menor. Entonces el mayor se ve envuelto en un asesinato y lo meten a la cárcel. Y al menor lo maltratan en el barrio porque ya no está quien lo defienda en el lugar, ¿no? Y la imagen más representativa de la película es una donde golpean al personaje este del chavo y se convierte por un momento mágico teatral en el actor este Edward G. Olmos. Me tienes que dar una copia de esa foto, güey. Es que ahí en el chat tenemos una foto. Le hace falta, ¿sabes qué? Hay que borrarle todo lo de atrás y ponerle un muro con graffiti, güey. Hay que chantajear a Search con esto. Tienen que verlo. Chéquenlo. Está ahí en la página, ¿va? Ahí está en la página. Link. Ahí está el link. Van a ver ustedes un personaje bastante conocido vestido de cholo y está lanzando una, pero quién se quiere las manos. Está tirando barrio, pero no sé cuál es el placazo. Pistolas 20. Sí, fíjate que sí. Diste derecho a algo de changoleón, güey. Pero total. Bueno, entonces en la secuencia esa hay una parte muy chida donde Edward se convierte en un indio azteca. Y se intercambia mágicamente el traje de pachuco por el de indígena. Y es una demostración de que al latino no se le pueden borrar sus raíces aun y cuando esté viviendo en el extranjero. La película está diseñada de cierta manera de que se desarrolla en un escenario de teatro. Entonces por ejemplo, tú ves al actor en el bar y atrás de él está el público que está en las butacas. Hay una secuencia donde persiguen un pachuco para golpearlo y salen corriendo por entre el pasillo de la butaca, ¿no? Y secuencias de ese tipo. La película ahora ya no es muy conocida. En su época pegó muy duro, pero vale la pena que la chequen. ¿De qué año es? ¿Sut, sut? Es que era los 80s más o menos. Sí. Está muy, muy chida. Me acordé con esa película. Una vez vi una película mexicana, que sepa la bola cuál es el nombre de la película, donde es como un pueblito perdido en México. Y regresa uno de los chavos que se habían marchado del pueblo, que se había ido a los Estados Unidos, pero regresa vestido de pachuco, con su suit. Entonces uno de los personajes del pueblo lo empieza a reclamar por haber tirado sus raíces y convertido a un suit-suiter. Y le dice, mira nada más, dice, seguramente hasta un diente de oro has de traer. Y luego se ríe el personaje. Y se le ve un diente de oro. Eso es una parte muy padre. ¿Quién sabe cuál película sea? Sir, después le dicen, ¿por qué te tatuates? ¿Por qué te tatuates? ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. Ay, ¿quién cantaba esa canción? Don Cheto. Pegó mucho Don Cheto, ¿verdad? No, de hecho tiene un programa allá en Los Ángeles, en Telemundo, creo. Cuéntanos, tío Shrek, ¿quién era Don Cheto? Desgraciadamente salió en el radio en la Z, creo, con esa canción, y luego tiene otra donde habla con su hija, que quiere hacer un comercial, que sí, está como rapeado, está mucho. Era la historia de un padre inmigrante con hijos cholos, básicamente, o sí. Pues, hijos que se crían en Los Ángeles y cambian su manera de ser. Un shock cultural, ¿no? Ajá. Un shock cultural, exacto. En los lugares feos de Los Ángeles. En South Central. Que le dice el Don Cheto que le dice a su hija que la quiere con rebozo y con con trenzas, ¿no? Y la muchacha, no, ay no, apa, eso hell a mí no me gusta. That. Pues le contestan así, que bien fresota, sí, bien pochote. Oye, uy. Hay que remarcar, ya entró lo que es la señal digital en televisión. Fíjate que les voy a platicar mi experiencia. El podcast Sango León cambiará a la señal digital a partir del número 200. Les sugerimos que bajen un convertidor digital MP3. Oye, qué buena metáfora. Sí, güey. Amigos, fíjate de provincia. Sí. Les voy a platicar mi experiencia de hoy en la mañana. Oye, pero platícales a los que pues, escuchas. Que en Estados Unidos hubo un cambio, okay. La televisión cambió a señal digital. Pasó de análoga a digital, entonces ya ahora se necesita de un aparato convertidor de la señal para todas aquellas televisiones análogas que no son digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita mi televisión, que no tiene convertidor porque no lo pienso comprar, se pierden todos los canales gabachos, todos los que venían de aquel lado del río. Aquí sería el canal 4, el 7, el 4, 9, 7, 9, el 13, el 14, 26, 38, el 48 y el 65. No, 40 también. No, 48 no. 40. Bueno, pues ahí les va mi experiencia hoy en la mañana cuando chequeé ese detalle. Yo no he comprado el convertidor y pienso que me va a tardar un rato. Cuesta 400 pesos, no, casi 500. Pues no lo he comprado, es la bronca. ¿700? Sí. Pónganse de acuerdo. Bueno, total, lo que... Algunas, sí. Pues fíjate que resulta ser, que yo toda mi vida he vivido aquí en Ciudad Juárez, y siempre, pues lógicamente, ahí están los canales gabachos, ¿no? Haciendo bola. El día de la mañana se me ocurrió prender el televisor cuando estaba desayunando, y me di cuenta ya de eso, que en vez de la señal de los canales gabachos, hay un mensaje ahí que dice, compre su convertidor. Incluso hay uno que hay que dice, en tales tiendas, ya bla, bla, bla, en la chingada. Y hay otros videos donde dice, mire, usted lo va a conectar así, agarra el cable RCA, lo mete aquí, para que todo ese rollo. No, cuando dices cable RCA, ya plista a media población. ¿Sabes qué fue lo más bonito e interesante, cabrón? Que a reserva de muchas personas más que sí ven los canales gabachos, me di cuenta, cabrón, de que hace años que no veo canales gabachos ahí. O sea, para mí no hubo bronca. Sí, la tele americana tiene ya años en crisis de creatividad ya. O sea, yo hace mucho que no veo... O sea, ¿cómo tiré? Más hasta pensé, ay, hasta que nos deshicimos de estos cabrones. Yo ni veo la tele. Yo tampoco, güey. No. O sea, no. O sea, pues si quiero ver algo, pues lo veo en internet. Bueno, pero por ejemplo, una persona que trabaja en la computadora como Toño, la pone si es acompañamiento, ¿no? Sí. O sea, yo le cambio a la tele y luego después la apago y prendo el radio y ahí me la llevo. Sí. Es compañía. De hecho, yo prefiero el radio. Bueno, a mí lo único que me puede es que no va a poder ver Family Guy los domingos, que es lo que hacía en la tarde. Ni los Simpsons. Sí, pues hay que comprar esa madre, hombre. No, pues con lo que vas a pagar el convertidor, enganchas una tele. De las nuevas. Y ya. Fíjate que cerca de ahí de mi casa hay un camarada que tiene 15 días vendiendo teles análogas. entre 400 y 1000 pesos. Y se están vendiendo a madre. O sea, sí, güey. O sea, es, ¿no?, que un convertidor digital cuesta 40 o 50 dólares. Más o menos. Entonces, no, en realidad no es mucho. O sea, mira, Jano se pudo haber comprado dos convertidores hoy. Ah, exacto, sí. Sí. En lugar de Haruhi, te hubieras comprado dos convertidores. Y tendrías señal análoga en la sala de tu casa y en tu recámara. Hay que aclarar, llevo pagando la figura aproximadamente 6 meses. Oye, pero pues 40 dólares, bueno, ya es relativamente, bueno, por ver un canal de tele de aire, pues sí está caro, ¿no? Eso, poner cables, son 40 dólares al mes. Sí, sí. Y ya tengo cable de todas formas. O así que, pues, de plano ya agarré esos 40 dólares y guardarlos y ya empezaba a comprar una tele nueva. Cuestan, sí, ¿qué? 26 pulgadas a 350 dólares, ¿sí? Sí. Lo que están acá. Pero fui a Samos la otra vez y están a 40 mil pesos. Se me cayeron los calzones, no manches. De hecho, ahí los dejó. Pues, ¿dónde compras una tele aquí? ¿Dónde? En Walmart, pero también son igual. 40 mil pesos. Sí, no bajan de 2 mil, de 20 mil no bajan. De 20 no bajan. Depende. De cualquier tamaño. No. Depende de qué tamaño quieras. Si quieres hacer una como la que tienes aquí en su cuarto. No, 26 pulgadas. Algo normal, ¿no? 26 pulgadas. O cuestan 20 mil pesos. No sé qué otra vez. ¿Cuántas pulgadas es? No me acuerdo. ¿Cinco pizzas? No lo digas, por favor. No. Bueno, hay que aclarar que esa televisión... Está me sudando. Me la hice de oportunidad, no me la compré con la venta de, los charaviones. No. ¿De oportunidad? ¡Oh, my God! Mira. Search, ¿por qué lo hiciste? ¡Search! Pero eso es la vida. Si la tele... Es importante decir que Ser vive muy cerca del área de tolerancia aquí en Ciudad Juárez. Mira, si la tele fuera colchón, Serge podría dormir en su tele. Ándale. Sí. Sí. O sería, sí, sería como una camilla de ambulancia. Una camilla marca, digital. Sí. Pero hay que aclarar, es una camilla de alta definición. Y de oportunidad. De oportunidad. Ah, cabrón, ¿no? ¿Te cambió de oportunidad? O sea, es que la oportunidad fue de que Serge se levantó en la mañana. Y le dijo, ¡voy a comprar una tele! Y vi que se fue el vecino y no regresó el otro día y me pasé de chul. Oportunidad. Lo que no saben ustedes, ya para cerrar esta cápsula, lo que no saben ustedes es que todas esas televisiones tienen una cámara de la cual los está vigilando el gobierno, cabrones. Entonces depende del tamaño de la tele, es lo que les están viendo ustedes. Y así nos vamos a un corte comercial, señores. Ok, regresamos. Señores, regresamos después de unos comerciales. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. ¡Regresamos! Bueno, y ahora es mi turno. Como siempre, en mi sección de Toriyama's World, voy a hablar ahora sobre Chobit y sobre la aventura de Tong Pu. Estos dos mangas salieron en el 83 junto con Dragon Boy, que ya les había hablado de él anteriormente. Voy a empezar con Chobit. En Chobit se trata de un muchacho que se llama Pisatrigo Montaña, de 21 años, Que vive con su hermanita Brote de Bambú y su otro hermanito Castaño. Sí, tienen nombres muy extraños. Y pues los tres viven solos. Los papás murieron y todo eso. Y el muchacho se encarga de ser guardia de un pueblito muy, muy, muy, muy a la antigua. Casi no conocen electricidad ni nada de así. Y luego el chiste es de que un día lo mandan llamar porque dos personajes estaban peleando, que eran como un toro, un buey que se llama Gosaku, y un cerdillo Nikichi, que estaban discutiendo por quién era el más sabroso. Sí, pero el cerdito decía, ¿no?, que yo le recomiendo mejor que compran carne. Y el buey así como que no, la carne de cerdo es mejor, o sea, para que no se los comieran el uno al otro. Ok. Y pues ya el chavo como que no es muy bueno en ser guardia, porque el toro nomás lo patea y lo deja noqueado y no puede resolver nada. El chiste es que un día él va caminando con sus hermanos y llega una navecita como con forma de tetera, algo así de té, y así miniatura, una nave así chiquita, y lo golpea, y luego él así como que, pues, ¿qué es eso? Y ya cuando logran derrumbar la navecita, pues ya se la llevan a la casa, y estando el muchacho ahí solo con la tetera, se levanta la tapita y sale una monita así chiquita, que se llama, que ella es Chobit. Ella le explica al chavo que es un extraterrestre y que está en la Tierra de vacaciones, que ella viene del planeta Micron y sabe usar poderes mágicos y todo eso. Y después de un rato ya ella decide regresarse a su planeta, pero el hermanito chiquito, este castaño, destruye la nave y eso le impide a la chavita irse del planeta Tierra. Así que ahí se queda viviendo con un tiempo con ellos. Un día hablan a la casa de Pisatrigo Montaña y le avisan que un ladrón está atacando unos caquis, algo así. Resulta que esos caquis son como tomates. Y el ladrón está amenazando a unos viejitos de que va a pinchar uno de los tomates con una aguja. Y los viejitos están todos ahí traumados de que no, mis tomates. Y pues ya llega el chavo a ayudarles, pero no puede. Y la Chobit con sus poderes mágicos le ayuda a derrotar al malo. Y así se gana un poquito más de fama el Pisatrigo. Y así le mandan a hablar del pueblo Tantán para que vaya ya de auxiliar a la comisaría de ese pueblito. Es como un pueblo casi al estilo viejo este. Pero Lolo se nota que el Pisatrigo y su familia pues se van todos juntos junto con Chobit a ese pueblo. Y dice Lolo, se nota que son así muy puebleriños porque no conocían ni la cama ni las cosas modernas. De hecho hasta ven un cartel de Wanted del malo que se llamaba Mark el Pistolero, que pedían recompensa de 2,000 yenes y ellos pensaban que era un póster y que al ladrón le habían regalado 2,000 yenes. O sea, ni siquiera sabían quién era. Pensaban que era un actor de cine. Órale. Y luego ya el Pisatrigo va con el comisario y pues el comisario le explica que los únicos que están ahí son él y su hija, que son los que se encargan de tener el crimen ahí. Y pues el comisario ya le explica que él va a estar con su hija dando rondas. Y en una de esas él va solo ahí caminando por el pueblo y se topa al ladrón. Y luego el ladrón le dice así como que quítate, y él le quería pedir un autógrafo porque pensaba que era un actor. Y el ladrón le dispara y la Chobit con sus poderes lo vuelve a revivir. Y hace que el ladrón se desmaye porque pues asusta, así como que pues, lo acabo de matar. Y ya pues el chavito, sin saber que era el ladrón que andaban buscando, se lo lleva a la comisaría para que le dieran ayuda. Y ahí es donde ya le dan su recompensa de 2,000,000, 2,000,000 de yenes. Y ya, y se hace famoso y ahí se acaba la historia. Está muy simple, pero está suave. Y consta de 63 hojas y se publicó en el número 10 del Weekly Shonen Jump del 83 y también en el Fresh Jump en ese mismo año. ¿Se publicó en dos partes entonces? ¿O? Se publicó está como en dos partes, 1 y 2, pero uh-huh. Donde yo la encontré iba seguida. Ah, ok. Desde cuando la primera parte se acababa en donde derrotaban al primer malo antes, sí, de llegar al pueblo. Al pueblo, sí. Ok. Y luego la de las aventuras de Tom Poo, que ese se publicó en el número 52 del Weekly Shonen Jump en diciembre del 83. La de Chobit fue en febrero. Y la de Dragon Boy, que ya les había hablado antes, fue en agosto y en octubre de ese mismo año. Bueno, la de Tom Poo trata de un chico que va viajando por el espacio en una nave que se llama Planet número 12. Y el chiste del chavito es que él va viajando porque los mandan a explorar otros planetas. Y lleva 5 años ya viajando. Y va dormido así como en una cápsula. Y en esas, en la cápsula lo levanta. Y pues él dice, ay, ya llegué al planeta al que debo ir. Y pues se levanta bien tranquilo y anda ahí tomando té y todo. Y luego resulta que cuando va al control, pues se casi que ¿dónde está el planeta si no hay nada? Y en eso la máquina le dice, no, es que se tronó una de las turbinas y tiene solamente 1 minuto para salir de aquí antes de que se autoexplote la nave. Y pues el chavito sale corriendo, se agarra una nave pequeña y ya de ahí se escapa y se queda ahí flotando en el espacio y luego empieza en una de esas voltea y hay un planeta un poco cerca. Llega al planeta y descubre que ahí hay una nave espacial destruida que era del Planet número 8, una nave que había viajado 2 años antes que él. Y se pone a buscar a los sobrevivientes y se encuentra uno muerto y en eso encuentra una chavita. Que es la única sobreviviente. Ella al principio lo ataca porque piensa que es un alienígena y él ya le explica que no, que él tener un humano y que él es humano y que viene del planeta Tierra. Y ya la chavita le cree y ya le explica lo que pasó. Dice que llegaron a ese planeta con ella junto con sus otros 2 ayudantes y que llegaron unos alienígenas y los atacaron y mataron a sus 2 compañeros y ella se logró esconder ahí por 2 años. Y el chiste es de que en este hay algo curioso que se va a relacionar con Dragon Ball porque el chavito usa unas cápsulas, las meten en agua hirviendo y explotan con las cápsulas que usaba Bulma y salen casas, motos, o sea, él utiliza todo eso. Y así saca una casa y la chica se llama Burano y se quedan ahí los 2. Y empiezan a hacer un plan para encontrar a este alienígena y robarle la nave. Cuando encuentran la nave, ven que el chavito se da cuenta que él no puede manejarla. Y pues ya su única opción era mejor destruirla para que el alienígena no siguiera atacando a otras gentes. Y cuando sale el chavito pone una... Tom pone una granada adentro de la nave. Y cuando sale está ya el alienígena atacando a la Burano. Y él la ataca, pero no puede. Y el alienígena le dispara y le hace un hoyo por el hombro y en eso él se levanta como si nada y el malo pues asusta también, pues ¿qué te pasa? Y él le dice no, es que soy un cyborg que viene del planeta Tierra y así es como derrota al alien y luego ya se logran escapar del planeta y se acaben que pues los 2 siguen, como él es un cyborg, pues la navecita en la que él iba viajando es nomás que había una persona, ahí se va esta Burano. Y ya se van viajando a encontrar de planeta en planeta hasta llegar a la Tierra. Y ahí se acaba. Está bien, bueno, suave. Está suave. Y pues las 2 salieron en el 83. Uh-huh. Y pues ya la siguiente, en el podcast número 200, les voy a hablar de Dragon Ball. Tum, tum, tum. Ya. Al fin. Sí. Así, ¿ah? Que los consagra definitivamente. Ah, en estos 2 últimos mangas que el arte ya se va pareciendo un poquito más al estilo de Dragon Ball. Ya sí. Está dejando atrás el estilo arabesco y se está metiendo más en ese estilo. Oye. Y bueno, pues y bueno, también empiezan a aparecer elementos de Dragon Ball como las cápsulas. Sí, las cápsulas y igual en Dragon Ball que era un niño muy parecido. Uh-huh. De hecho, la chavita Burano en este manga de Tompu se parecía mucho a Bulma. Le daba un aire. Órale. Pero está muy suave. Y eso sería todo de mi parte. Suave, suave. Muchas gracias. Gracias. Por el fascinante mundo de Toriyama. Bueno, muy bien. Todo hablar sobre Toriyama y los viajes y todo eso, creo que me dio hambre. ¿Qué más quisiera que comer un par de banderillas por 25 pesos? ¿Dónde? ¿Cómo, dame? Así es. ¿Suculentas? 2 banderillas suculentas hechas a mano al momento. ¡Wow! En Winnie's y banderillas. ¿Dónde está? En el kiosco de Plaza Juárez Mall. ¿A qué horas abre? Vámonos antes de que se nos quite el hambre. En el kiosco de Plaza de las Américas. Plaza de las Américas. Pero apúrate antes de que se nos quite el hambre. Plaza de las Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Winnie's banderillas e insultos también. Donde se limpanizan gratis. Pendejo. Ay, le van a empanizar, güey. Se la fríen. No, güey. Se la empanizan, cabrón. Está más caro. Pero ¿cómo? Bueno, está bien. Es que en la mañana me levanté y dije, ¡voy a comprar una tele! Y luego te diste cuenta que no tenías para comprar una tele. Sí, me di cuenta que no tenía. Uy, no, bueno, está bueno. Una tele. No, va a estar muy cara la del tele. Del tamaño de una camilla. Está bien, sí, cabes. Para no. Y lo dijiste, no, mejor el computador. No, no, pero no, mejor no. Mira, está bien que tengo la tele gigante, pero hay que saber usarla. Yo he visto gente que compra la tele gigantota nomás porque puede comprar el dinero, ¿no? Pues, y luego lo único que hacen es conectarle cable y ya. Fin. No, no, pues es que si vas a comprar una tele de alta definición, por favor, ponle algo que esté algo, lo que sea, en alta definición, lo que sea, lo que sea, claro. Lo que sea. Pues mira, en mi casa la compramos porque necesitábamos una tele nueva y cuando fuimos a comprar teles nuevas nada más tenían de esas. Pues sí. Dijimos, pues bueno, vamos a comprar de esas. Pero yo sí le he sacado jugo porque hay días en los que digo, nadie está viendo la tele, quiero jugar Wii. Órale. Tóngala. Lo que sea. Y luego, mi cumpleaños pasado, de hecho, también lo aprovechamos porque Kenjiro llevó el Rock Band y estuvimos jugando Rock Band en Haida. Estuvo chido. Yeah. Pero siempre va a ser un verdadero lujo, güey. Y hasta cotorro, tener tu tele digital y conectarle tu videocasetera beta, güey. Y ventarte una película. Y la VHS. Sí, sí, claro. No, lo malo es que se ven horribles. Ya, no manches. No, güey. Y yo, la único VHS que tengo allá en la mano es uno que no puedo ver en presencia. Te sangran los ojos. Contiene. Luego les cuento. En el podcast 200 les cuento la aventura de cómo llegó a mis manos ese misterioso video. Oye, aquí nos tenemos algunos mensajitos en el chat. Dice Met02 hablando sobre la Haruhi y los convertidores digitales. Dice: un convertidor cualquier día lo compras. Conseguir a Haruhi está difícil por los aranceles. Bien por el Jano. Pues los aranceles. Ah, oye, los aranceles. Los aranceles me los paso por. Ok. Jano, ¿compraste la Haruhi para poder casarte con ella, güey? Anda levantando firmas, Karen. Oye, los aranceles, ajá. No, la figura es contrabandeada, ¡Ejército, por favor! Te la van a cobrar, ¿Qué? ¿Casarse con una Haruhi? No, no se puede casar con ningún personaje tampoco. A ver, ¿pero cómo? ¿Sí? O sea, ¿estás diciendo que sí se puede o estás preguntando? Estás preguntando. No, no se puede. Lo más cercano que podrías es comprar una licencia del personaje. Ah. Sí. Y ahora sí ya, pues es lo que quieras. Dibujar lo que quieras y ya, ¿qué pasó? Bueno, pues. Ah, bueno, pues les platico que no sé si había hablado de este videojuego en algún podcast anterior. ¿Sí? ¿Cuál? Pero todo voy a volver. Cape Story. Hi-Fi! Yeah. Ya viene para el WiiWare. Ya viene para el Wii. Cape Story. ¡Cómprenlo! Cape Story. Ok, mira, ahí les va. El nombre del juego es un juego japonés que se llama Doukutsu Monogatari. Doukutsu Monogatari. Y es un videojuego freeware, o sea que lo pueden bajar para jugarlo tanto en PC como en algunos otros consolas. En PC prácticamente. Es el único donde estaba gratis. Sí, no, pero también existe para el PSP. Si tienes tu PSP hackeado, puedes meter. Tienes hackeado. Así es. Sí, no. Sí. ¿Quién no lo tiene hackeado? Pues gente que no sabe cómo hackearlo o no. El chiste de comprar un PSP es para hackearlo, ¿no? No, okay. Es que hay gente que lo ha comprado porque dice, es que es un PSP, es de Sony. A ver, hay gente que compra el PSP para jugar Wipeout, güey. Wipeout. Yo con el Wipeout Pure estaba con puro Lumines, así ya. Y Super Nintendo, era lo mejor. Bueno, mira, el Cape Story es un título de acción plataformas. Desarrollado por Cape. Ajá, se y llama es un... el vato. No, Pixel. Se llama Pixel. Pixel. Nick. Es un es un Metroidvania, entra dentro del género Metroidvania, sí, que es, o sea, básicamente es un juego tipo como Metroid o como Castlevania. Es de acción aventura donde tu personaje va agarrando power ups en niveles gigantescos donde tiene que estar saltando y disparando a enemigos. Uh-huh. Está bien bonito diseñado. Está muy retro. Este cuate que se llama Pixel, sí. Que se llama Daisuke Amaya. Y lo desarrolló en 5 años. Tardó 5 años. Pero el diseño del juego está muy padre. Los personajes te interesan también. Sí. Tienen historia. Tiene como 3 finales distintos. Ajá. Y sacar. El último final es una auténtica prueba de qué tan rápido puedes pelear contra el mundo. Está dificilísimo el final. No lo he sacado. Ajá. Porque para sacar. El primer final, nada más tienes que acabarlo. Para sacar el segundo final, tienes que acabarlo con ciertas circunstancias. O sea, tienes que hacer ciertas cosas dentro del juego. Porque dentro del juego hay ciertas decisiones irreversibles. Y casi todas tienen que ver con tu equipment o con tus armas. Y tienes que seguir cierta secuencia y con los personajes para poder sacar el otro final. Y para sacar el último final, tienes que sacar la misma secuencia. Y a la hora de llegar al final, tienes que hacer otra cosa distinta. Y ahí es cuando empieza el verdadero final. Que es una prueba contra el reloj. Y para llegar contra el jefe final, que está bien difícil. Pero está muy suave, o sea, realmente está muy divertido. Es uno de esos juegos freewares que vale la pena bajar e instalar. Y que tienen mucha, mucha, mucha calidad. Sí, muy memorable. Así es. Y va a salir una versión para el WiiWare. Ajá, todavía no dicen cuándo, ¿no? Todavía no dicen cuándo, pero quieren que sea antes de que llegue el otoño. O sea, ahorita ya le están dando los últimos detalles, ya lo tienen prácticamente terminado, solo están... Pero si tienen PC, pueden bajarlo. Bajarlo, y gratis. Pueden instalar un patch para que esté en inglés, ahí les dicen... No, de hecho, el lugar donde lo está, Ajá. Donde lo puedes bajar, los lugares ya están en inglés automáticamente. O sea, okay, ya no tienes que despacharlo. Súper recomendadísimo. Sí, de hecho, para hablar un poco más de la versión de Wii, resulta que para esa versión le llamaron al autor original y dijeron: queremos hacerlo con mejores gráficas. El autor les dijo: ok. Entonces, si Cave Story, al verlo normalmente, es como gráficos de 8 bits. El de Wii es como gráficos de 16 bits. O sea, son de mucha mayor resolución los sprites. Órale. Tiene la música, obviamente, con más más instrumentos. La música es memorable, está muy bonita. Sí, está muy buena la música de todos los niveles. Ahora sí, con 16 canales de audio. Sí. Pero lo chido es que tienes la opción de, si lo quieres jugar con los gráficos nuevos o con los gráficos viejos, con la música nueva o con la música vieja. Oh. O sea, puedes cambiarlo independientemente uno del otro. ¿On the fly? Sí, bueno, creo que sí. En el menú lo puedes cambiar. Está bien ligerito también, de hecho. O sea, sí, no pesa más de unos 2-3 megas. Sí, quería decir que la versión para PSP es de 1 megabyte. Entonces, para las que dicen, no, es que ya no va a caber en mi tarjeta SD de 4 gigabytes. 8 gigabytes. Sí, cabe, sí cabe. Sí cabe. Ajá. Sí, nomás 1 mega. Sí, no, o sea, es un título que prácticamente fue hecho para WiiWare o para consolas. Ligerito. Poco, ¿no? Está muy ligerito. Y muy bájenlo, padre. Se lo recomendamos. Así mucho. Es. Vale. Sí. Sí. Es Escape Story. Ajá. Y si no lo bajan y lo juegan, Sershen va a comprar una tele más grande más todavía. Grande todavía. Por favor, no queremos que compre una tele más grande. No sabemos dónde la va a meter. Y otro PSP. Si fuéramos, mira, si nosotros fuéramos pitufos. No, ¿dónde la va a meter? Es cómo la va a meter. No. Sí. Si fuéramos pitufos, podríamos tener cada quien un PSP. Sería como tener una televisión digital. Sí, sí, no, pero si fuéramos pitufos, pitufearíamos mucho. Y la verdad, no solo de pitufear vive el hombre. Además, son comunistas, pitufo, así, perdón, que no nos dejarían tener una televisión en cada, llena de pitufadas, en cada casita. No, sí, no podría, ¿por qué no? Pero tendremos que tener todos una televisión en cada habría casa. Una sola, pero comunitaria. Ay, no pitufes, ¿eh? No, o sea, si habría una, podría tener una en cada casa, pero tendrían que tener todos uno. Todos, o sea, si llega Pitufo pobre y no puede comprar una televisión, ni modo, se chinga. O sea, todos nos chingamos por culpa de Pitufo todos, pobre. Sí, por el, o sea, no mames. Por el común denominador, o sea, más bajo. ¿Por qué crees que los pitufos viven así? Por el Pitufo cocaíno. Por Pitufo pobre y por el Pitufo cocaíno. O sea, el Pitufo, o sea, que no quiere es el problema de la sociedad pitufa, que por ser comunista, socialista, no puede avanzar debido a los pitufos menos desarrollados, y no, tampoco los puede correr porque no forma parte de la pitufa. Llegará un colapso. Eventualmente llegará un pitufio colapso que acabará va con a tumbar un muro de pituferlín. Sí, probablemente. Pituferlín. No, yo creo que Gargamel probablemente sea factor clave en el cambio. Bueno, pero hablando de pitufar, ya sabes que va a venir, ya viene una película de los pitufos. ¿Live action? Sí, live action. ¡Vergas! ¡Chinguen a su madre! Van a agarrar actores y los van a pintar de azul. También de los supersónicos por Robert Rodríguez. De los supersónicos. Güey, Robert Rodríguez va a ser pura pantalla azul y va a ser en blanco y negro. Esta ciudad. Con Bruce Willis. Esta ciudad. A ver, platícanos. Bruce Willis, güey. No es tan mala idea. La película de los pitufos, pues, va a ser con actores reales y pitufos generados por computadora, obviamente. Yo trate de Robert Rodríguez, güey, al final sale Machete. Dani Trejo va a ser el jefe de Supersónico o algo así. Pero también de los Supersónicos dijeron que iba a ser live action, no iba a ser animada. Más fuerte, Leo. Ah, bueno, que iba a ser los Supersónicos, iba a ser live action, no iba a ser animada. Dani DeVito va a ser, ¿cómo se llamaba? Cometín. No, sí, no, o sea, yo pienso que va, si la va a hacer Robert Rodríguez, probablemente termine chida. Y Dakota Fanning, o sea, va a ser esta Judy. Sí, puede ir en dos direcciones, o puede parecerse más a Sin City, o puede parecerse más a Spy Kids. Yo le voy más a Spy Kids, pero mi sueño me giro es Sin City con los Jetsons. ¿Te imaginas Jetson Sin City? O sea, no es mala idea. Y Helena Bonham Carter es Robotina. Sí, okay. Si alguien hace cómics, por favor, hágame caso y haga un doujinshi de eso, porque... ¿Alguien alguna vez vio el crossover? Si alguien quiere hacerlo, se los escribo, por favor. Es buena idea. ¿Alguien alguna vez vio el crossover de los Jetson con los Picapiedra? Sí, con los yo lo vi. Estaba bien. Cuando se cruzaban los canales con ese Bart. Ah, se pasaron los canales otra vez y le cambiaba. Hubo dos, ¿no? Hubo dos. La primera estuvo medio decente y la segunda era un concepto. ¿What? Sí, ah, sí. Otra. ¿Qué más presupuesto? ¿Qué más presupuesto? Hanna-Barbera, a fin de cuentas. Es cuando Hanna-Barbera sí, sí, estaba yéndose a hacer. Y una película de los Supersónicos en los 90. Sí. ¿What? Sí, sí, con mucha mejor animación clásica. De hecho, pero a mí me tocó verla. Pero eso ya fue. ¿Con creo actores? Que, no, creo no, que, no, no, no. Caricatura. Caricatura. Pero se me hace que eso fue antes o después de que Hanna-Barbera ya de plano de... Fue antes. O sea, de oye, no fue en los noventas, fue antes, porque la cantante fue salía... a principios de los noventas. A principios de los noventas. Porque sí, salía cantando esta Judy, ¿no? IMDb, rápido. Y el y la cantante de aquellos años era esta Tiffany, si no me acuerdo. Pero ellos insisten que fue a principios de los noventas. Sí. Sí, o sea, el caso es que, sí, fue parte de la historia de Hanna-Barbera, la triste historia de Hanna-Barbera. Que algún día contamos. Qué bueno que los compró Turner, ¿no? Tengo un procesador AMD. ¿Qué? Qué bueno que los compró Turner. ¿Con qué? Combo Breaker. Sí, así es. Mi computadora tiene procesador AMD y es la onda. ¿Y? Ah, qué buena onda. Sí, ¿todo sí tiene de RAM? ¿Qué? Es un giga, RAM, ¿no? Un giga, es un giga. ¿De qué año es? De hace 3 años. ¿Qué corre? ¿Eh? ¿Qué corre? Windows. ¿Qué corre? Corre patines. Corre. Traviesa 100 metros. Campo traviesa. Vallas. Ajá. Tratlón. Y brinca. Acá nos pregunta Med02 que si Bart conoció a Jay Sherman. ¿Ah? No. ¿Quién es Jay Sherman? No, el próxima el crítico. ¿No lo conoció? Oh, no, sí, ¿cómo no? Que no hubo sí un crossover entre el crítico y sí, un. No, gol, pero Homero. Nada más comió con ellos una vez. Pero sí, creo que Bart no estaba. No, se cruzaron. Se cruzaron el crítico. Fue en el concurso de cortometrajes. Una vez, por favor. Fue en un concurso de cortometrajes. Exacto. Se asume un Emmy, ¿no? La bola en la ingle, güey. ¡La bola en la ingle! ¡La bola en la ingle! Sí, como no, cuando se pelean las panzas de Homero y de Sherman. Sí. Y también es cuando contratan a Spielberg para que haga el corto de. Simón, Simón. Sí, sí. Señor Spielberg, sí. Señor Spielberg. Contráteme a Steven Spielberg. Oh, es que estoy ocupado grabando una película. Sí. Entonces contráteme a su versión mexicana. Señor Spielberg. Señor Spielberg. René Cardona Jr. ¿qué? Oye, aquí dice que Med02 Jetson The Movie 1990 según IMDb. Ahí está. Ahí está. Oye, pero ¿era con actores o era animada? Era animada, era animada. Your face, animación. Bueno, pues que yo me acuerdo, a lo mejor estoy hablando de otra que existió antes, quién sabe, who cares. Han habido muchas películas. Sí. Había muchos especiales de tele. Ajá. Sí, eran de una hora, pero todos eran malos. Como cuando se casan Bam Bam y Pebbles. Oye, creo que uno de los peores es una de los peores de los Flintstones es cuando están así como si nada Pablo Mármol y Pedro Picapiedra de repente, "Oye, ¿sabías que Pebbles y Bam Bam son niños especiales?" Y lo empiezan a tocar música rock. Ah, sí. Estaba lleno de fondos musicales, sí, cómo no, cantando Bam Bam, no, Pebbles y los amigos. El mejor episodio fue el de Harvey Birdman de los Picapiedra. Sí. Cuando a Pedro Picapiedra lo acusan de ser don de la mafia. Sí. Y le hacen un caso acá bien chida con un chorro de clips de la caricatura y todo sí tiene sentido. Todo tiene sentido, güey. Son un mames, güey. Sí, hay un caso de violencia doméstica con Vilma y salen las escenas donde le pegaba. O sea, los gritos, ¿no? ¡Vilma! Sí, y que se llegaba a gritar, ¿no? Pero sí, lo más fregón es que se salva porque argumentan que tiene problemas de... Con la cabeza. Con la cabeza, porque cuando le pegan cambia... En la caricatura original, cuando se pega en la cabeza muchas veces cambia de personalidad. Entonces... Ajá, sí, entonces exactamente. Ya le habían declarado mentalmente enfermo. Sí, sí. Y muchos accidentes de trabajo también. No, pero lo mejor es que en ese momento van al bautizo de Pebbles y se empieza a oír padrino. Ajá, el padrino. Sí, y empiezan a matar a todos los enemigos. Sí. Al juez, ¿a quién más? Al del mazo, el juez del mazo. Lo matan en la caseta como a Sonny Corleone. Sí. No, muy bueno, se vuelve el padrino el medio final, capítulo buenísimo. El final es excelente. El final es excelente. El final es soberbio. Tiene que ver. Dice Daria sobre Jay Sherman y los Simpson. Dice, fue en un concurso de cortometrajes donde ganó Barney. Daria dice, toma agua, ayuda a Ben-Hur, tú sí eres el rey de reyes. Excelente. Excelente. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Muy bien. Ok. Llevamos un buen rato grabando. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ya no tenemos nada en la lista aquí? ¿Qué? Sí, Serge, no? ¿Qué procesador está usando tu laptop ahorita? Mi laptop es de hace como 5 años. El Lentium. Lentium. Chuy, ¿qué procesador tienes en tu casa? Jano, a ver. Es el Jano hace que lo revisa. ¿Jano? Es una Pentium 3 de 950 MHz, perdón. ¿Cómo la quiero? ¿La mía? Sí. Es una Pentium 4 de 240 GHz con 2.5 GB de RAM. ¿Y la de Ceci? Es una Core 2 Duo con... Hardcore 2 Duo. Wow. Es una Core 2 Duo de 1 GB y... ¿qué más? Y un chorro cocinando, no sé qué tan chido. Yes. Pero es para diseño, ya sabes. Ábrele. Mi computadora es una Pentium 4 de 1.8 GHz con un RAM de Giga. Ángel. ¿Un RAM de Giga? ¿Eh? Yeah. Un giga de RAM. Yes. ¡Bravo! No, ya te tenemos un RAM de giga, okay. Un RAM de giga. Es un nuevo estándar de computadora. Sí, RAM de gigas. Estás cabrón, Leo. Ok. El procesador no me acuerdo qué es AMD. Es como de unos 4 gigas. Es AMD 4 gigas. Creo que es dual core. Tengo como... eran 2 o 3 GB de RAM. No sé, más o menos. Creo que tiene más. Y bueno, Jano, ya no es. Es una AMD 4200 de 2.2, 64 bits. 3D Now. 1.5 GB de RAM. El mío también es de 64 bits. Oye, Jano, ¿y le picas a Turbo para que vaya más rápido? Sí. Se pone a 133. Las compus viejitas tenían ese botón y nunca, botón de turbo. Nunca servía. No servía para pura... ¿Botón de turbo? Sí, sí. Yo me acuerdo cuando salió el Pentium 1 de 233 MHz. Me tocó... La primera computadora que tenía eso... No, creo que la primera computadora que vi que tenía en Pentium 133 MHz tenía un botón de turbo que no servía para nada. Se prendía un poquito y luego... apaga eso, mijo, apaga eso, se va a descomponer. Se empezaba a quemar. Se empezaba a quemar como la memoria de mi Wii. No. Y acá dice DJ Son Gohan, dice, mi PC es una Lentium 4.3 GHz, marca NERV. Modelo EVA 03, 1 GB de RAM. Ahí el RAM te está ahí medio fallando, pero bueno. Un saludo a DJ Son Gohan, que qué bien que se encuentra allá. Oye, ¿te gusta tu RAM de Giga o qué? Met 02 nos dice que tiene una Core 2 Duo 1.6 GHz, la primera versión, la que no tiene para controlar la temperatura, UTA. Ay, güey, cabrón. Es un hornito. Tu computadora es la razón del calentamiento global, güey. Es un hornito mágico. Dice Met 02 que el botón de turbo es como un placebo para las peces. Así es. Era, ya estaba no. Todo ya en no. tu mente. Ya nadie usa el botón de turbo. Estaba todo en tu mente. Ahora, pero como una anécdota... Mi primera computadora tenía un botón turbo, pero me valió madre. Y la overclockeé a 400 MHz. Estuvo suave por 15 minutos hasta que se tostó el procesador. ¿No te regañaron? ¡Ah, no! Fíjate que es que te hace falta un poco de nitrógeno líquido para crear un sistema de refrigeración. Fíjate, yo aprendí a reparar computadoras porque las componía cada rato. Y antes de que mi hermana llegara a la universidad, estaba ahí formateando todo y así como que... Y no, pánico. Pues así me entrené a hacer reparaciones a presión. Sí, no, sí. Dice Daria que su computadora, dice, la mía todavía enciende dándole nueces a la ardilla que está adentro. No, hombre, mi laptop es una Casio y es solar, ¿no, manches? Mi laptop está igual y puede con el gato del carro que traigo en la cajuela. Fíjate que una vez le pegué una computadora, pero puro coraje porque se crashó. Le pegué y luego tuve que formatearle Windows. No, pues tenía 12 años. ¿Qué le pegaste? Con el puño cerrado. Tenía 12 años. Pero, ese sí fue un crash. Fue un caso de... un crash literal. Fue un caso de pobre manejo de estrés, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Betocún trajo su computadora y la limpiamos aquí? Sí, por ahí hay video que le sacamos como un kilo de tierra y de... Estuvo bien caro. Porque se descomponen. acostumbrados. Sí, me digas. Pero ya después de eso le funcionó perfectamente bien. Gracias a los señores aquí presentes. Nunca la pongan en el piso, ¿eh? No la pongan. Eso ahí es donde venía la tortuga que encontraron rara aquí en el río, güey. Oye, hubo un tiempo en que vendían cajas de computadora, pero eran de aluminio chafa y daban toques. ¿No? Sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí. Yo tenía una computadora de esas. Sí, no. Hacía cada rato que llegaba así como que, ah, cabrón. Toques, siempre daban toques. Y no sé cómo duró 3 años. Eran corrientonas, sí. Es que la caja estaba bien bonita y estaba como a $30 así bien barata. Y pero eran así como aluminio de Coca-Cola, no sé. ¿Sí? Porque sí daban unos toques. Pues agarras... Toques. Pero estaban bien chidas, pero eran unas regaderas. Dice acá Daria, pregunta que quién era Hardcore con sus máquinas. Yo soy Hardcore con mi computador, con mis máquinas. Tengo una torrentera y tengo la principal que está 24/7. No, yo ya me retiré de ese asunto. Mike es solamente Hardcore con sus consolas. Sí, ¿no? Con sus consolas. Sí, el que es Hardcore con las computadoras es acá. Es Jano. Pero Mike es con sus consolas. Con sus consolas. Estuve, okay. Estuve 3 años hardcoreando máquinas de PC y lo veía. Dije, no, mejor me cambié psicología. Dice, Metzero dice, una vez la empresa en que trabajaba abrimos una PC en un banco que no había sido abierto desde el 2000 y no se le ve y no se veía el verde de la placa por tanto polvo. Ay, cabrón. Fíjate qué curioso que un aparato que tiene un ventilador, que se supone que es para que expulse todo, es precisamente donde se empaniza es de estática, pura estática. Es por la estática. Sí. Por eso compras compras el spray. Si te ves muy joven, te piden identificación, no sé por qué. Como que te drogas con esa madre. Hubo una restricción porque exactamente estaban drogando con el nitrógeno del bote. Como que lo volteas al revés. Los niños norteamericanos. Aquí también. Lo volteas al revés, y luego sale el vaporcito y luego te pone acá bien. Si lo volteas al revés, sale el... Se condensa todo y sale el, todo. Sale el nitrógeno. No sé qué sea lo que tenga ahí. Pero... O también con el Afrin se drogan, así que pues... ¿Lo viste, crack? Lo que encuentren. Qué buena Afrin. Serían de drogar trabajando. Oye, dice DJ Son Gohan. Pintando. Dice, mi Eva 03 todavía da toques por ser parte del sistema Maggie. Órale. Maggie. Ok. Y como la salsa. Preguntarle a Ritzko a Kagi a ver. Oye, qué puede hacer. DJ Son Gohan, ¿es de pollo? Es de pollo. ¿Es de sabe pollo? A pollo. Es de pollo. Pues es Maggie la computadora. Sí, sí. No, es de caldo de pollo. Sí, caldo de pollo. Ay, no, mejor de fútbol. Toques de pollo. All right. Oh my god. Ya me dio toques porque esto es deporte, Chuy. 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Después de una semana todavía quieres más, Chuy. Sí, sí. Hay que hablar de las lástimas. No manches, Chuy, eres insatisfacible. Fíjate que la semana pasada volvieron ya las eliminatorias mundialistas y ay, a la selección mexicana le tocó ir a El Salvador. No llores, Chuy. Perdieron 2-1. No llores, Chuy. Con un penalti muy gacho que no debía ser, pero el árbitro lo marcó, un costarricense. No llores, Chuy. ¿Qué te cayó? No llores, Chuy. No, entonces hubo muchas broncas, fíjate, desde la llegada de la selección al directo del aeropuerto del hotel, los recibieron los salvadoreños con tapabocas, los insultaron, les dijeron de todo. Igual en la llegada al estadio, afuera del hotel donde están concentrados. ¿Sabes lo que yo opino? Sí, que la próxima vez que viaje la selección a algún país de Sudamérica, deberían Centroamérica. De Centroamérica, deberían poner un contingente de juarenses. Porque van a decir, ok, viene la selección mexicana con un contingente de juarenses. No, pues que se llenan los del CAT. No mames, güey, nos van a balacear a todos. No, digo, que se llenan los del CAT, ya es que son los bravos de aquí. Pues sí, chavos, o sea, sí, no se dejan. El chiste es meter la intimidación acá, cabrona. Sí, unos porros de la UNAM. No, el chiste fue esto. Llega la selección al estadio, también pasa lo mismo. Cuando llegan los comentaristas, en la zona donde ellos estaban, el palco estaba en la zona de sol. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. El chiste es de que en esa zona se pone una porra que le dicen, bueno, una zona que le dicen Vietnam. Entonces es la zona más brava de todo el estadio. Espérame, pero aquí tengo la cabalgata de las barranquillas. Sí, entonces dice muchos de los comentarios, tanto de Televisa como TV Azteca, que dice que los insultaron, les tiraron con cerveza o líquidos que no sabían. De hecho, iban a subir a Inés Sáenz y no, dijeron, ¿sabes qué? No, mejor las tuvieron que devolver porque... chava que pasaba por ahí la están manoseando. Unas cuatro veces la manosean en toda la porra. Así que dijeron, ¿sabes qué? No manden a Inés Sáenz porque no. Sí, no. Puede ir mal. Se ve que las pusieron ahí a propósito. Sí, entonces ya sucedió todo eso. Pues sí, hubo ahí enojos, pero ni modo. Se perdió muy gacho. Okay, se jugó entre semana, ¿eh? Mi única duda es, ¿por qué el deportivismo que pide la FIFA no se puede extender también a los... En Sudamérica no se puede, quién se está bravísimo a la gente. ¿Por qué no se le puede pedir también a los fanáticos que al menos en el estadio se abstengan de ser una bola de culeros? Pues es el chiste del fútbol. Animales. No. O sea, el o sea, a mí me tocó verlo aquí apretar, con el cártel. Que el Toño está apretándose las manos, mira. Ay, tiene una cara de desesperación. ¿Estás así que señalo? ¿Qué onda? Mira, güey. En un estadio de fútbol pueden pasar un chingo de cosas. Las cosas más impredecibles que te puedas imaginar. Y así como nos tratan en algunas partes del norte a los de México, así tratamos nosotros a los centroamericanos. Hey. Este rollo no es nomás que un reflejo de cómo nos portamos en este lado. Exacto. Lo que pasa es que nosotros estamos en el área norte y no volteamos a ver cómo tratan a los centroamericanos en todo lo que es el ala sur. Pero es un reflejo. Pues sí. Ahí lamentablemente tengo que estar de acuerdo contigo. Nosotros somos gente civilizada, la barbarie del sur, de donde vengo. Wow. Ya es otra cosa. Ángel, ¿dónde naciste, Ángel? ¿De dónde naciste, Ángel? En el DF. En el DF, ah. Pero cabe, por eso me salí de ahí. Cabe decir que las opiniones de Ángel García no reflejan necesariamente las opiniones de Shangolio.com. Un saludo a Comijicos. No, yo respeto mucho a la gente del sur, estoy exagerando. No, capaz de que ellos ni les haya importado el juego, sí. Un saludote, pero sí, deseamos. No, pero ya hablando en serio, es cierto, o sea, en el sur sí se les trata muy feo a los de otros países. Mexicanos. Un saludo a los bárbaros. Diste en el punto, en el clavo, Chuy, la gente que no le gusta el fútbol, porque aunque no lo crean, hay gente allá en Centroamérica, Sudamérica, que no les gusta el fútbol y que estoy seguro que los tratarían muy bien a nosotros. Sí, sí. Exactamente lo dicho. Es que el fútbol despierta pasiones, pero a veces despierta el lado oscuro de esas pasiones. Sí, no, es que México exporta una imagen muy un poco arrogante de sí mismo. Sí, aparte, o sea, es una combinación de factores, pero, o sea, igual, se me hace muy culo que tanto a ellos los traten mal aquí, como que nosotros nos traten mal allá. Es decir, fútbol. Sí, entonces, ¿no? Digo, el miércoles... Pero nada más acá, en Europa no pasa así. En Europa está peor, Ángel, ¿qué te pasa? No, en Europa... Ya los erradicaron. A los hooligans los erradicaron. Y los controlaron. Los controlaron. Es que... Pero tienen plexiglas en las porras, o sea, no puedes cruzar una porra con otra. Así es. Te matan. Bueno, el miércoles hubo juego de la selección, le da jornada doble. Muy apenas le pudieron ganar a Trinidad y Tobago, se está complicando la cosa. Jugó muy suave Trinidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gano? Jugó muy suave Trinidad. Sí, caray, ni con Javier Aguirre andan funcionando, no sé, ojalá que se pongan luchados hasta las pilas. Yo pienso que es porque tienen muy poco tiempo de estar entrenando con... No, y la mayoría de los jugadores que tenían no habían estado jugando con sus clubes. Sí, sí. Muy inactivos. La Federación Mexicana de Fútbol se puso, no sé, no pudo prever estos problemas porque andan siempre peleándose por el puesto de presidente, por la negrilla, andan haciendo puras tonterías, metiendo a sus sobrinitos a la selección, a ver a quién recomiendan, pagándole 10 millones de dólares a Cuauhtémoc Blanco por ser Cuauhtémoc Blanco. Para que deje de chillar y ya venga la selección. No, es que ya hace falta que México no vaya a un mundial como antes pasaba. Sí, sí. Era uno sí y uno no. No, de hecho yo creo que el Italia 90 fue un... Eso le abrió los ojos a México. No, ese fue porque fue un castigo. Sí, sí. Aún así, no fueron al mundial y fue un golpe al orgullo mexicano. O sea, en los últimos mundiales ya hemos estado acostumbrados a pasar al mundial. Bien. Pasar a segunda ronda. A penitas. Pasar a... Pues ahí va. Y luego pasar a cuartos de final. Y luego perder contra Estados Unidos. Pero... O Croacia. Pero el equipo jugaba bien. Había una dinámica. El mundial ya estaba chida, ¿no? Jugaba bien en el mundial, luego se descomponía, corría el director técnico y se peleaban otros 3 años y medio. A los 6 meses contrataban a alguien otra vez, a Bora o a Manuel Lapuente, y hacían un show de cosas. Calificaba muy apenas y ahí seguía, pero ahora falta que no vayan al mundial para que se les quite los... Yo creo que sí es necesario que México no vaya al mundial. Dice Met02, México, vamos por el cuarto lugar y así garantizar un medio boleto para disputar contra Uruguay, Argentina o el que quede. Y lo dice Met02. Ah, oh, ¿tienes que agregar algo? Sí, pues, espérate, Meda, todavía faltan 5 juegos más, ya, poco más de medio año, no hay que atabancarse, síguele. Dice Met02, nos pregunta, ¿sí vieron al salvadoreño que llevó a su novia al estado y cuando se retiraba todos la estaban manoseando? ¿Pero en El Salvador? No sé, yo como no veo. O sea, en El Salvador los salvadoreños están manoseando a la salvadoreña. Es que... What the fuck? Sí. ¿Y le pegan a las mujeres? ¡Pum! No, eso no es aquí en México, es aquí en Juárez. ¿Es cuando le dan un derechazo a una señora? No. Okay, ¿era derechazo o izquierdazo? Porque no me fijé. No, a ver, pues no sé, yo lo vi en la tele. Y sí, yo también. Ahora, es un personaje que lo tienes tú en la televisión y te la pasas diciendo todo el día que está muy buena. Y luego... Enfrente. Pues sí, no mames. Y luego, pues la Inés Sainz se viste muy pegadita. O sea, no manches. Ahora, que quede bien claro que Inés Sainz no está buena. O sea, toda la gente que le gusta el fútbol la ve buena, güey, pero no. ¿Quién chingados es esa vieja? Tiene un cuerpo atlético, pero eso sí está muy bien. Sí. Y tiene como 5 hijos. Pero, o sea, hay gente que le gustan los cuerpos atléticos. Por ejemplo, a Chuy le encantan los cuerpos atléticos. Oh, sí. Mira, ¿ves? Las quitas así bonitas. No, mira, Inés ahí está nalgoncita, es lo que tiene. ¿Qué cuerpos atléticos? Pero el Atlético Madrid, el Atlético Celaya. En País de Ciegos, el tuerto es rey, güey. Sí. Entonces tú pones, entre muchos comentaristas varones, una comentarista mujer, pues es la más buena, güey. Sí, sí, obviamente. Está buenísima, güey. Sí, no mames, güey. O sea, pones una vieja contra el perro, contra enfrente del perro Bermúdez. No, todo el mundo de diferencia. Todo y lo hicieron un tiempo. Recuerda que tuvo un talk show. Sí, yo me acuerdo. Tú, en todos los países del mundo ponen así una comentarista o una exatleta ahí para que comente ahí con los hombres. Y ya. Sí, sí. Eso pasa en todos lados. Sí, sí, es el taco. Es está el ahí taco, para ojo. Enseñar su cuerpo y que los hombres la vean y si están solos hagan cositas como con la muñeca. Pero pues calladita se ve más bonita. ¡Toma! ¡Cling! ¿Qué más? Acá sí, dice Daria hablando sobre dice, y luego se quejan que en su paso por México para emigrar a Estados Unidos los tratan mal. Me imagino que se refiere a los sudamericanos. No, pero eso es otro pedo más grande. Pero bueno, ya estamos hablando ya entonces de... Ya, sí, pero problemas sociales mucho más diré que es verdad, pero también te voy a decir, yo conozco un señor que trabaja en la ciudad del Paso, trabaja dándole clases a muchachos que han emigrado a los Estados Unidos ilegalmente, que los detienen. Uh-huh. Y antes de regresarlos a sus países de origen, los tienen, les dan clases, ¿no? Están en una especie de escuela donde les dan clases. Sí. Y estos muchachos hablan de cómo han sido maltratados a su paso de Sudamérica por México hacia Estados Unidos, Centroamérica. Pero también, claro, hay excepciones. También han sido tratados bien por gente que los ha querido ayudar en su paso. O sea, que tanto sucede del lado negativo como del lado positivo. Igualmente, sí. Nosotros, los que estamos en el norte de México, cuando cruzamos hacia el país vecino, ajá, también nos tratan mal. El hace 2 días que quise yo cruzar, me dio mucho coraje, me tocó un personaje ahí. Es curioso que siendo agentes, que sea, o sea, sea muy mamón, ¿no? Reflejen los problemas que traen, los reflejen con la gente que quiere pasar. Y me dijo, abre la cajuela. Entonces le abro la cajuela para que vea a ver si no traigo nada ahí, ¿no? Entonces en eso pasó un agente con un perro y el perro pues olfatea el carro, como todos los perros que tienen ahí para que olfateen carros. Y yo como si nada, entonces se regresa y me dice muy enojado, me dice, ¿te da miedo el perro? Le digo, no. Me dice, porque vi que lo estabas viendo. Le digo, pues sí, sí lo estaba viendo, pero no me da miedo, ¿verdad? Lo estabas viendo por el espejo retrovisor. Le digo, y luego, digo, eso no me da miedo el perro, pero obviamente me está acosando para que yo, si yo soy una persona que trae algo ahí ilegal, pues me ponga nervioso. Y luego me dice que agarre mi pasaporte y que me lo ponga en la cara para comparar la foto con mi cara. Siendo que la foto es una fotito de chiquita, sí. 3 centímetros por 3, por no sé, ¿verdad? Sí, no, pero, y de hecho le conviene más él agarrarla y verla así. Porque la técnica es ver si está temblando la mano. No, también a mí siempre me atraparían porque tengo un pulso horrible, siempre me tiembla la mano. ¿Sí? Y de hecho, durante mucho tiempo me estuvieron parando, pero se me hace que ya tienen ahí en mi archivo que me tiembla mucho la mano, porque una vez me preguntó, oye, le está temblando mucho la mano, ¿está bien? Y yo, no, es que siempre tengo un pulso muy feo, me tiembla mucho la mano. Sí. Me dijeron, ahora le puedes, a lo mejor por eso le estaban parando antes. Y yo, ok, también con razón, me estaban pasando revisión enseguida. Sí. Y ahora ya no. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo te tratan mal. También me han tocado agentes que me dicen, bienvenido a los Estados Unidos. Y yo no me la creo, digo, ah, cabrón. Sí, a mí también me han tocado. Pero lo dicen, pero los pocos que me lo han dicho me lo dicen del fondo de su corazón. Sí, se nota. Sí, sí, sí. No, a mí me tocado todos los migras de todo el catálogo que tienen ahí de payaso, racista. Ah, sí, wow, ya, pues, obviamente, todo es. Me han querido regresar, claro. Me han dicho, la siguiente vez que pasas, tengo que tener el pasaporte. Y el siguiente día de paso me toca él. Ajá. Mira. Ni se acuerda. Es que son amenazas vacías, todas. Sí, no, una sí. vez me dice, una vez me dice una gente, hace 2 horas pasaste. Uh-huh. Y luego se le queda a ver, le ve a la computadora y me voltea a ver a mí. Le digo, no, yo no pasé hace 2 horas. Está loco. O sea, fui a un asunto, pero no acabo de pasar y acabo de volver a pasar. No, no, es que aquí dice, le digo, pues. Algo está mal porque yo es la primera vez que paso en todo el día, así que. Pero claro, te lo dicen a ver si te pones nervioso. Que tiene, sí, pues sí. Puedes pasar con... De hecho, si hubieras pasado, no hubieras pasado. Es otro pedo. Sí. Mira, por ejemplo, a mí y a mi familia en una ocasión andamos en Agua Prieta. Cruzamos al pueblito ese pinche que está ahí adentro de Estados Unidos enseguida. Eso fue en la mañana. Fíjate que esa es buena. ¿Cómo se llama el pueblo que está junto a Agua Prieta? Dark Water. No, güey. No, Aguas Negras. No, no, el pueblo del lado del Gabacho. Es tan feo el lugar que cruzamos, que íbamos a cruzar, estábamos toda la familia y luego, ¿a qué van a cruzar? Y luego, pues a conocer. Y luego el güey nos dijo así como dudando, ¿a conocer? Entonces, ya cuando entramos, güey, nos dimos cuenta. Ya cuando nos dimos cuenta, acá entramos y pues sí, de veras, güey, está jodido esto. O sea, nos devolvimos. Pues y sí, ese día en la noche, ese día veníamos ya después de regreso, ese día en la noche volvimos a cruzar hacia Estados Unidos y nos detectaron ese detalle. Fíjate que una de las cosas que siempre he sentido yo, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, que por lo regular sí son los latinos los más. Exacto. Sí, exacto. Los chicanos o los latinos son los más cabrones. A mí me ha pasado al revés, fíjate. Sí. Me ha tocado que los gringos son más. A mí sí, siempre ellos me han tocado a mí más amables. No. Hay una especie de migra más canijo que todos ellos juntos. Una mujer. Una mujer migra. Una mujer migra, sí. No es por ser sexista ni machista, pero yo desde que estoy pasando, me toca una mujer, me hace que me baje a ver la cajuela, y luego todavía me hace quebrar el cofre del carro, la guantera, y luego me manda a revisión. Ajá, y hacen lo mismo conmigo otra vez. Yo he pasado, eso he notado cierto patrón. Yo, bueno, soy de que cada vez acompaño a mi abuela que recoge su pensión y es residente de allá. Y literalmente nos dejan pasar sin revisión. Así como que no, pasa. Pero hay veces que he ido yo solo en mi carro y me revisan hasta las muelas prácticamente. Pero no creas, fíjate que aquí en México también ha ido todo ese tipo. Mira, por ejemplo, ahorita que estamos siendo visitados en Ciudad Juárez por muchos militares, por el ejército. Traen un aparato que lo andan pasando por las calles. Aparato... detecta metales de armas. El motómetro. Entonces andan con el aparatito por el medio de la calle, van avanzando y detectan en qué casa hay armas. Ya entran, tienen toda la autoridad de entrar. No sé, detecta el arma. Entran, tienen todo el derecho de entrar. Tienen todo el derecho de entrar, te revisan la casa y si no hay nada se retiran y si encuentran, pues te lo decomisan. O bien te dicen que por favor registres tu arma que tienes, o yo qué sé. Pero ¿sabes qué es lo irónico de todo? Que ellos vienen armados, güey. Pues sí. Ahora, este es un aparato bien curioso. Haz de cuenta que es un micrófono. Ahí te va. Es conocido entre los soldados como la Ouija del Diablo. Es un aparato europeo. No recuerdo el nombre del tiene un nombre específico. Sí, sí. Pero según esto, haz de cuenta que es un micrófono que de un costado le sale una antena, la extienden. Entonces el soldado se para y camina en línea recta. Ponen unas filas de carros, ¿verdad? Y camina en línea recta entre los carros, entre los coches. Y si detecta moléculas de drogas y de diferentes cosas, se voltea hacia la derecha. Entonces se voltea hacia... Es como una máquina de Dowsing. Sí, ándale. Y entonces hace 2 semanas que encontraron una recámara llena de droga, de marihuana, con ese aparato. ¿Y por qué no tienen esos aparatos en las entradas de las escuelas gringas? Ya que es tan novedoso, tan chingón. Fíjate, en lugar de poner cámaras... Es la primera que me entero de la existencia de ese artefacto, la verdad. Uh-huh. Tienen cámaras, sensores, medidores de peso, todo eso. Sí. ¿Pero para qué los necesitas si con este micrófono, con antena, puedes hacer todo eso? Sí, sí. Pero fíjate, es tan curioso. Yo sé de un caso aquí en Juárez que detectaron el metal adentro de una casa. Entonces llegan, esculcan la casa y no encuentran nada. Y luego, pues ya cuando empiezan a interrogar a las personas que están ahí, uno de los señores de la casa saca su llave del carro y trae de llavero una bala antigua. Y detectó la bala. ¿Desde afuera? Desde afuera, wow, de la casa. Ay, güey, está wow, cabrón. Es la ouija del diablo. Sí. Si no tiene tubería antigua, aguas. Regresando a los migras, sí, un amigo de la familia mía es precisamente agente de migración. Y él nos ha dado muchos tips de cómo uno tiene que comportarse con migración para que no te pasen la revisión o para que no te digan cosas. Pero más que nada, si obviamente si traes bien todo. O sea, por ejemplo, si llevas cosas en tu carro, tienes que decir, no, pues llevo esto. Cuando te preguntan si llevas algo. Sí. Por ejemplo, nosotros a cada rato cruzamos al paso, cuando vamos a visitar a mi hermana, llevamos cosas de comer. Así entonces nos preguntan, no, ¿qué lleva? No, pues traemos comida, traemos esto de comida, esto, y traemos bien tal cosa. Sí. Y yo creo que nada más, de todas las veces, nada más una vez han pedido que abriera la cajuela y nunca que nos pasen la revisión. Oye, Chris, pues si traes un producto americano, por ejemplo, un Nintendo DSi o un Wii o un Xbox, ¿dices nada o traigo un Xbox? Porque se van a confundir. No, yo recomiendo que digas que traes una consola de videojuegos o un Xbox. Traigo una llanta de repuesto. Y un gato, ¿eh? No, la llanta, lo que es llanta de repuesto y refacciones, no. O sea, no es necesario. Yo hablé con un agente de migración una vez y me dijo que simplemente no lo tomaras personal. Sí. Porque hay gente que se calienta, o sea, sí, ¿a dónde vas? Y con el tono de voz que te lo dices, tú también te incendias, ¿no? Sí. O por ejemplo, cuando te hablan de tú, cuando deberían de hablarte de usted, ¿verdad? Sí, sí. Pero pues es una cosa cultural porque los americanos no hablan. No tienen diferencia entre uno y otro. Pero por ejemplo se voltean y le dicen a tu mamá o a tu abuela, ¿a dónde vas? Entonces tú como individuo dices, oye, pues, ¿qué onda, no? Sí, no, de hecho, entonces simplemente no lo tomes personal. También eso fue lo que nos dijo que hay de toda clase de personas. Exacto. Hay gente que te va a hacer pasar la revisión por absolutamente porque se le hinchó. Exacto. Hay gente que es mucho más relax y que ve que está todo bien así de reojo y te deja pasar. Ajá. Y hay gente intermedia que... Gente que viene con su novia y viene feliz. Sí, sí. O sea, gente que te revisa alguna cosa. Fíjate, gente que no te revisa en una nada. Ocasión íbamos cruzando y mi madre iba a sentar en el asiento de atrás con un niño por alguna razón. No recuerdo por qué razones, pero había necesidad de que ella fuera a sentar en el asiento de atrás. Entonces íbamos de copiloto y de piloto, dos hombres. Y llegamos y el migra nos reclamó. Dijo, ¿ella qué es de ustedes? Y lo, no, pues es mi madre. Y lo, ¿y por qué la traen sentada atrás? Si es la mamá. O sea, y lo, pues es que ya le tuvimos que explicar al güey. Pues porque trae un niño y lo viene, sí, cuidando, güey. Pero se encabronó, ¿no? Por eso. Es, o sea, ah, bueno, no creas, eso también. Estuvo bien, pero también estuvo raro porque, ah, chinga, cuando te sacas sí, de onda. Sí, ¿no? Ahora, una de mexicano con mexicano. Sin albur. Ay. Yo una vez compré en El Paso un archivero de metal que me costó $3, eran dos cajones, sí, de metal, y lo eché en mi cajuela. Y por alguna razón me estuve todo el día en El Paso y en la madrugada tuve que cruzar hacia Juárez. Sí. Entonces cruzo, me toca revisión. Sí. Y es un mugre archivero todo, pues un archivero. Sí, un archivero viejo. Ni nuevo, viejo, $3 me costó. Sí. Entonces me dice la gente, me dice, ¿qué es lo que traes en la cajuela? Digo, pues traigo este archivero, ¿no? Sí, sí. Y luego me dice, pues ¿sabes qué, mano? Te va a salir más cara. Dice, ¿cuánto te costó? Le digo, pues me costó $3. Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Le digo, ¿cuánto quieres? Dice, pues dame tres. Me pidió $5, o sea, me costó $3. Tuve que pagar $5 para que me dejara pasar. Pues, obviamente un corrupto, ¿no? Y lo más gacho es que tú seguiste hablando en chilango con por y ya no se me quitó el tonito, mano. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo nos chingamos unos a nosotros. Pero pues, sí, pero no te das cuenta que gracias a lo que hiciste, ha incrementado la corrupción en Juárez y estamos pues, como mira, estamos. Ya eran como las 5 de la mañana, y voy a querer irme a mi casa a dormir. Sergio, no me lo esperaba. Tú eres parte del yo problema. Yo soy parte de la problema. Eres parte del problema. Si no, hubiera, no, no, si no, hubiera la... agarrado más, a lo mejor le sacaba el archivero y se lo metía por... Hay técnicas de contrabandear canijas en el puente, ¿no? Sí. No había. Pero, pues, ¿qué contrabandear? Pues es una cosa que puedes pasar tranquilamente. Oye, ¿qué pasó con lo de los CDs? Hubo una época, hace unos meses, que se decía que se cruzaba CDs. Hubo una histeria colectiva porque el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a poder decomisar cualquier tipo de medio, o media, pues que en inglés... Que ellos dijeran que pues, se me antoja decomisarte tu DVD player o tus CDs o piratas tu USB, tu laptop, lo que quieras. se la llevaban, no iban a aprender Windows a ver a qué salía y... ¿Cuál es el password? No, no, porque esa era la confusión, que el Mira se iba a poner a ver ahí tu porno ahí en el puente, ¿no? No. Tu laptop. Luego hasta iba a copiar ahí. No, le va a quedar la computadora que anda en vapor, así como que no, les prenden a los 10 minutos. Se la meten en una bolsita, te piden tu dirección, te dígale adiós porque la va a ver hasta el año que viene. La llevan a una locación secreta, la revisan todo lo que tienen que revisar. A la vía. Allá, cuando ya te compraste otra máquina nueva, ya te llega por correo. A los 6 meses o al año. Sí, hasta las lágrimas se te salen. Cabe mencionar que es una medida ridícula. ¿Todavía lo están haciendo? Sí, pero el trabajo es con causa probable. Con 5 niños que no son nada tuyos. Y luego te encuentran una caja de 100 CDs quemados que dicen niño 1, niño 2, niño 3. Sí, no mames, güey. Okay. Con las piernas abiertas. O sea, ponle que no le dijes, pues tú estás viendo porno infantil, ¿no? Pero no se pueden comprobar ahí, pero es una causa muy probable. Es una causa probable. ¿Qué andas haciendo, pendejas? Entonces ahí pero te van si a... llegas vestido con traje y traes una laptop, bueno, y se ve que traes prisa. Es un iPod que no, que música que tú no tienes o que bajaste en internet pirata. No, te van a decir, enséñame todos los CDs de donde dejaste esa música. Sí, no mames. Y así es que esto fue... ¡Deporte Chuy! Deporte Chuy con anécdotas de cruces. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo divagó esto? No, fue el episodio de Deporte Chuy Migratorio. Oye, dice Med02, hablando sobre mi archivero, que por cierto todavía lo tengo ahí. Dice, ahí está, de alguna manera se cobró el arancel. Ah, órale. Ahí está. Ah, déjame sigo con... Pero no tenía por qué... ¿Cuál arancel? Era parte de la franquicia, güey. Exacto, era parte de la franquicia, no causaba arancel. No, simplemente es un corrupto, pues, ¿qué te puedo decir? Ahí te van hablando de chamaqueadas. No, ya, ahora sí hubo final feliz entre la Conmebol y la Femex Food. Sí, sí, ¿cómo sí. ¿Cómo es? Se junta, fíjate que fue una... Güey, en un hotel de las Bahamas, se junta los directivos de Conmebol y la Femex Food. Entonces, se hace un arreglo feliz, ya vuelve los equipos mexicanos a cualquier competencia con Conmebol. Se decidió que San Luis y Guadalajara, que quedaron en octavos de final de la Libertadores, vuelvan a la Copa Libertadores de la 2010. Pero van a llegar directo a octavos de final. Se les va a pagar el doble por los derechos de televisión, el doble por los derechos de patrocinador. Ahí van a estar y otros dos equipos mexicanos van a poder jugar aparte de ellos la Libertadores. Para la Copa Nissan Sudamericana, Puebla y Monterrey nos van a representar. Pues punto de aparte. Mira, ahí te va otro comentario. Bueno, yo nomás iba a decir. En el puente a veces te tratan así, güey. Gacho, güey. ¿Pero qué no hubo dos juegos de la selección, Chuy? Sí, ¿también? Ya comenté el segundo. Sí, ya conseguí. Sí. Ni sí, cuéntame, sí, sí. Ni. Okay. Pues fueron tan pegaditos. Bueno, pero si, por ejemplo. Ok, pero si llegas a pegar machín así y hasta te tocan el radio y todo, cuando cruces, güey. Te van a decir, oiga, ¿y usted qué se dedica? Soy comentarista. Ah, sí, ¿en qué? ¿De Deporte Chuy? A ver, cánteme la de Deporte Chuy. Una vez, fíjate que me confundió, traía una playera, la del Sporting de Lisboa. Y, no, y uno de los de migración me confundió, me dice, ah, está la del Santos. Dije, no, señor, es la del Sporting de Lisboa. Y me dice, ¿dónde es ese? De Portugal. Ya, Chuy, pero ándale. ¿Qué harías si te estuvieras aquí en Walmart en El Paso y luego se te acercara alguien y nos dijera, oiga, disculpe, yo conozco su voz, usted es el de Deporte Chuy, ¿verdad? Pues nunca va a pasar. ¿Quieres que apostar? Ah, por cierto, Search, les presento de una vez aquí a todos los changoleones a la nueva mascota del Mundial de Sudáfrica 2010, Sakumi. Es un leopardito, está muy bonito, hasta parece japonesito. Esta mascota fue diseñada por un otaku, obviamente. Se me hace que sí. A ver. Parece estribillo. Ahí está, señores, ahí está Sakumi. O sea que hasta en África diseñan tipo ya, tipo otaku. No, está muy bonito, fíjate, está muy muy bonito. Pero fíjate que, curiosamente, ¿saben cuál ha sido la figura más popular de la historia de las mascotas de los mundiales? ¿Cuál? Pique. Pique, porque, ¿sabes por qué Pique? 86. ¿Sabes por qué Pique fue tan popular? Porque pasaba por atrás de las gradas y todo el mundo se paraba así en la bola. ¡Ay! No, sí. Pique ha sido el más popular la mascota más popular en la historia de los mundiales. A mí me gustaba Naranjito, que era el de España. Naranjito España. Y uno que está muy bonito era Goleo y Pigle, que eran las mascotas de Leoncito y el Balón de Alemania 2006. Que por cierto tenían sus propias cápsulas de 2 minutos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el cruce de puentes? Ah, que hablamos de Deporte Chuy. Son internacionales, perdón. Vamos a acabar esto con la sección Deporte Chuy. Esto fue Deporte Chuy. Gracias. Internacional. Si no lo digo, pues no vale que eso. Se ha acabado otra vez, va a acabar. ¿No? Sí. Bueno, señores. Se va a acabar otra vez más. A ver. Hay que pedirle a la gente, por favor. Chuy es morenito, trae el pelo corto y trae una mano enyesada. Ay, está si bien lo ve, feo. Si está no, bien feo. No estás feo, güey. Si estás lo ve en la calle, regular. Acérquese. No estás feo, güey. Y pregúntele. En serio, un buen plan. Pregúntele, oiga, ¿me puede cantar Deporte Chuy? Tienen que hacerlo. Todo el mundo que lo haga. Les voy a regalar un coche nuevo. Oye, oye. Sí, va a pasar, güey. Vamos a hacerlo. Pero acérquese y pregúntele, ¿es usted Chuy de Deporte Chuy? Ajá, sí. Y él dirá. Sí, amigo, yo no, soy. No solo eso, sino le va a dar unos pases para el próximo podcast. No, y al final, va a decir, este fue un mensaje de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué? ¿Cómo, Miguel? Oye. Mormón.org. Oye, dice. Ay, cabrón. Hablando de este pique, nos dice Met02 que pique es familiar de los belgas. Oye, explica eso de los comerciales de los mormones, porfa, ahí de pues, de la y los pues son unos anuncios de los mormones estadounidenses y por lo general te dan así como un mensaje bonito. Yo conocía una familia pobre y mi papá les daba dos panes cuando solo querían uno. Sí. Mi madre me dijo, dales cuatro, hija. Dales cuatro. Y luego así va la señora pobre y luego sale abajo. Sí. Este es un mensaje de la Iglesia de los Santos. Los últimos días. Mormón.org. No, me gusta la de los piratas, güey. Está bien chingón. Arr, what? El escorbuto me mataba. Cuando un mormón llegó. Ok, ¿y luego? A ver, dale. No, es que parece una película de acción de Disney. Sí, sí. Este verano, una alianza. ¿Qué? Algo así como que una gran alianza se ha forjado. Y es un niño de 10 años y un señor adulto. Con esgrimas, güey. Vestidos de piratas. Sí. Vestidos de piratas. Están peleando contra unos mosqueteros en uniforme rojo, güey. Y sí. Se ve que esta acción así bien cabrona. Y se pelean y todo. Hasta que llegan hasta como que. Una puerta. A una puerta, sí. Así. Y lo abren. Y, ¿sabes? Se corta la escena. ¡Hijo! Y ese es el papá y el niño, güey. Con cosas pegadas. De mormón. Con crucifijos. Bueno, y dice el niño. Venimos a salvar a la princesa. Sí. Y lo le dice la mamá. ¡Quiero comprar una tele! Este fue un anuncio de los santos de los últimos días. Para su comunidad. Los santos de los consumidores de los últimos días. Bravo, qué buena vamos nota. Antes de acabar. Serge, ¿qué se siente amanecer con ese deseo, güey? De comprar una tele. ¿Cuál deseo? No, es que no la compró, es el problema. Llegó de otro planeta y me dijo, vengo a habitar tu habitación. No, un día abrió su puerta, era un día de lluvia. Estaba la tele muerta. Y dijo, le tengo que dar un hogar. Bien bonito. Bonito. Yo dije, le daré un buen hogar. Y lo metí. Sí. Yo no tengo... la voluntad, pásala. Yo no tengo dinero para pagar la luz de esta telesota. Y ese fue el anuncio de los mormones, de los santos, de los últimos. Pero te faltó el montaje donde salías cuidando de la tele. Poniéndolo en su cama a dormir y dándole su lechita. Dale besitos. Sí, sí. Ahí no. Te vas tú. Un abrazo. Me llegó de 10 pulgadas y lo hice de 50. Ok, señores, yo creo que ya. Bueno, ya, total. Bueno, el rollo ya, es que... Ya, Mike ya se puso insoportable. Sí, sí. El anuncio. Los güeyes que venían a entregar la tele. Pues échale la de 50, hombre. Y había pedido una de 15 pulgadas. Hoy amanecí buena onda, cabrón. O sea, bájate la de 50. ¿Cómo nos van a correr mañana, güey? Sí. No, es que se levantó en la mañana y estaba el señor y decía, teles. Los de la esquina, ¿no? Sí. Ay, de plasma, bueno. Digitales. Venía un indito, güey. Venía un indito cargando teles en el lomo. Le hacían el pipila, ¿no? Las teles. Llévelas. Lleve. Para. Bueno, señores, con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en otro Chavillón Podcast. Ariel Santos. Sí, lo más cura es que... We'll be right back.